me importa si existen bombas, si compran presidentes o roban un trillón. Igual en este mundo solo importo yo. Y no me importa si el mundo está mal, si existen bombas o mi guerra nuclear. Si compran presidentes o roban un trillón. Igual en este mundo solo importo. Bien, volvemos a Arequipa, la banda es La Terminal y el tema es Irijúa. Hasta el Uruguay, la banda es Peter Pólvora y el tema es Alien. Yeah. ocurra tocarme si está en mi labio la persona que recuerdo se ha vuelto un extraño. Yo rete a su voz, pero es hora de violar. Cuando van a parrandear yo con el ser interplanetario. Hasta México, esto es Five Vega y el tema es De Más. No pretendo comprenderte ni jurarte que nada irá mal. Creo que ya no hay vuelta atrás. Y sé que está de más y puede irnos mal, pero no te arrepientas. Y sé que está de más y puede funcionar. No le demos más vueltas. Aún no es tarde ni es temprano. Aún hay tiempo. es tarde, ni es temprano. Aún hay tiempo de intentarlo. Todo lo demás está de más. Aún no es tarde, ni es temprano. Aún hay tiempo de intentarlo. Todo lo demás está de más. Todo lo demás. Todo lo demás. Todo lo demás está de más. Todo lo demás. Todo lo demás. Todo lo demás está de más. Volvemos al Perú, esto es Aeropod y el tema es Machine. Cerrando este set musical con algo de Non Palidez, ese de este Argentina, es su última producción y el tema es Vuela Alto. que aceptarlo. Me dije, ni negarlo, ni pensarlo tanto, solo aceptarlo. Que se consuma en una idea, que reúna coraje y proeza, y que entusiasme su ejecución, y que no le falte amor a la acción. Vive tu propia vida, no malgastes tus días, vuela alto hacia la cima. Vive tu propia vida, no malgastes tus días, vuela alto hacia la cima. Cruza en el sonido del latir de tu corazón un montón de sonidos que le dan sentido, amor y razón. Tendrías que aceptarlo. Y que no le falte amor a la acción. Vive tu propia vida, no malgastes tus días, vuela alto hacia la cima. Vive tu propia vida, no malgastes tus días, vuela alto hacia la cima. En el sonido del latir de tu corazón, un montón de sonidos que le dan sentido, amor y razón. Cruza en el sonido del latir de tu corazón, un montón de sonidos que le dan sentido, amor y razón. Tendrías que aceptarlo. Escuchemos ahora desde Bogotá, Colombia, a Bonus Track, banda formada en 1999 y que precisamente están presentando un video de esta canción. El tema es Un Día Como Hoy. Solo vez me vas a abrazar. La risa, tus manos siguen aquí. Tu alegría aún vive en mí. Esta banda se formó en 2014 en Lima, Perú. Se llama No Fate y nos trae el tema Gran Juego. Quiero que ahora se levanten todos. Que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando: ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Vamos ahora hasta Ciudad de Guadalajara, México, para escuchar a Rey Coyote, banda que se formó en el 2012 y actualmente están trabajando en su tercer disco. Ellos nos traen el tema Ponle Respeto. no digo tanto. Si te voy a responder es para defender. A todos marginados que han sufrido tanto en la vida, aquí nadie olvida a los que han ayudado. A todos marginados que han sufrido tanto en la vida, aquí nadie olvida a los que han ayudado. Desde el sur de Madrid, España, llega el turno de escuchar a Escaramuza, banda formada en 2008, y ellos nos traen un adelanto de lo que será su tercer disco. El tema es Cuando no puedas más. Cambiará en una fría habitación, la gata sentía el dolor y estaba. desde el EP 1986 del proyecto Marco Sepp, escucharemos el tema Responder. Responder a una agresión, responder a un insulto, responder con razón, cuando todo es solución. Responder a la primera, responder a una agresión, responder a un insulto, responder con razón, cuando todo es solución. Responder a la primera. Vamos ahora hasta Ciudad de Campana, Argentina, para escuchar a Desborde con el tema Sin Caminos. Desde Puerto Aysén, Chile, escucharemos ahora a Adoquines, banda formada en 2016, y nos traen un nuevo tema. La canción es Diputado Alcoholizado. We'll be right back.